Audio Record www.radiopacheco.org. El día de hoy, 22 de diciembre, tras el llamado que hizo el EZLN a la Movilización Mundial de Apoyo a Oaxaca, se presentaron acciones y movilizaciones en más de 12 estados del país y en más de 60 países de Asia, Oceanía, Europa y América. Protestas afuera de consulados y embajadas, marchas, mítines, actos político-culturales y cacerolazos fueron la gama de actos que el día de hoy gritaron a una sola voz: libertad, presas y presos políticos. Cese la represión al movimiento oaxaqueño, así como el castigo a los culpables y la salida de Ulises Ruiz del poder. Al momento, siguen presas más de 100 personas. En el ceferezo de San José del Rincón, en Nayarit, continúan 4 supuestos líderes de la APO. En los últimos días, fueron trasladadas 91 personas a penales de Oaxaca, y en penales de máxima seguridad en Tamaulipas y el Estado de México, continúan presos integrantes de la APO. En la ciudad de Oaxaca se llevó a cabo una marcha encabezada por las 16 personas que fueron liberadas el día de ayer de los penales de Miahuatlán y Tlacolula. La marcha partió del puente de Jojo a la Plaza de la Danza, con la participación de alrededor de 10.000 personas. Este día se recuerda 9 años de la matanza de 45 indígenas de la organización civil Las Abejas, en Acteal, Chiapas, a cargo de paramilitares priistas. Algunos de los culpables de este crimen, el expresidente Ernesto Zedillo y el entonces general de la séptima región militar, Enrique Cervantes Aguirre, actualmente gozan de total impunidad. El crimen nunca fue esclarecido y la justicia mexicana ha hecho oídos sordos al reclamo social. Comunicación contra el poder. Comunicación contra el poder. www.radiopacheco.org.